Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Hoy amaneció nubladito, o sea que se agradece. Te agradece que esté así el clima. Hemos sido afortunados, ¿no? Con la temperatura. Sí ha estado haciendo un calor este fin de semana, pero nada se puede comparar con otros más. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. El cielo dicen que estará principalmente despejado, pero ahorita sí hay unas nubes, entonces está parcialmente soleado. Tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 31% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 67, con cielos muy soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar va a estar moderado, no muy alto. Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Para el día viernes 7 de julio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado desde las 12 hasta las 8 de la noche. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Y también se espera que el índice de rayos ultravioleta aumente un poco desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Para el día domingo 9 de julio se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. El día domingo el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto a partir de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, pero realmente empezará desde la 1 de la tarde a las 8 de la noche. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 101 grados máximas, mínimas 74, con cielos soleados y despejados. Va a estar el índice de rayos ultravioleta un poco alto y esto empezaría desde las 10, casi 10 de la mañana, 11 de la mañana aproximadamente. Es que empieza a las 10, pero aquí viene tranquilo, entonces pongámoslo que desde las 11 hasta las casi 9 de la noche, pero cuando va a estar bastante alto, será a partir de las 4 a las 6 de la tarde. Eso es en esa hora, es cuando va a estar alto, y a las 12 del mediodía también, como de 12 a 1. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sí se viene el calorcito, pero pues tolerante, está tolerable. Entonces, nada más utilicen su protector solar o pues pónganse ropa adecuada para que no se vayan a quemar. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Come on.

Aries. Se aproximan días buenos, días malos y días en los que sentirás que solo te dejas llevar por la corriente. Sin embargo, no debes preocuparte porque tú sabrás sacar provecho de cada situación y abatir los problemas. Tauro. Los astros te dicen que es importante que cierres ciclos con personas que te han lastimado. Ya no estás en la etapa de creer nuevamente en la gente que te falló. Al contrario, es hora de que te alejes de ellos y que los saques de tu vida. Géminis, tendrás momentos gratificantes al lado de tu pareja el día de hoy. Los dos podrán encontrar la paz y la tranquilidad en el otro, lo que los hará sentirse más unidos. Aun cuando haya conflictos entre ustedes, sabrán resolverlos. Cáncer, se impone que seas más cuidadoso al momento de decir lo que piensas, dado que podrías lastimar a alguien. Tu carácter no siempre es tu mejor arma, así que no lo utilices para defenderte de otras personas porque podrías causar una fuerte discusión. Leo, el cosmos ya tiene algo preparado para ti y no cambiará solo porque tú lo desees. Permita que cada cosa siga su curso sin presiones. No trates de adelantarte a algo que todavía no te llega. Recuerda que los tiempos del universo son perfectos. Virgo, no puedes permitir que te lleguen a ti las consecuencias de los actos de otros. Deja que cada persona se haga responsable de lo que hace. Tú preocúpate solo por ti. Por otro lado, es un día para decidir retomar tus sueños. Libra, debes tener cuidado a la hora de hablar o decir tu opinión, dado que podrías cometer una indiscreción y revelar un secreto de alguien más. No hagas lo que no te gustaría que te hiciera y mejor piensa dos veces antes de decir algo. Escorpio, vivirás una situación difícil, todo a causa de tu carácter y tu manera de vivir. Tómalo como una oportunidad para crecer y para saber qué es lo que haces bien y mal. Reflexiona sobre tus actitudes y mejora. Sagitario, ve las cosas buenas que hay a tu alrededor y te darás cuenta de que no todo es negativo. A veces basta con que mires al cielo y toques las flores. Las cosas más valiosas no siempre tienen precio, así que disfrútalas al máximo. Capricornio, es muy probable que con el paso de los días pierdas algunas amistades, pero es normal. Es un ciclo de la vida que forzosamente debas vivir. Un amor del pasado podría regresar a tu entorno para ocasionarte algunos conflictos, así que ten cuidado. Acuario, vive y disfruta al máximo cada aspecto de tu vida. Ten por seguro que no te arrepentirás. Gracias a todo lo que has vivido, es que eres una persona íntegra. Así que da gracias y aprovecha cada oportunidad. No te sientas culpable de ser feliz. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis.

en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de que ya inauguraron la esfera LED de 54 mil metros cuadrados, que es una de las pantallas LED más grandes del mundo, que iluminó Las Vegas por primera vez con una deslumbrante exhibición este 4 de julio, o sea, hace 2 días. Esta esfera había estado en construcción por varios años y al final pues ya la terminaron al parecer. El MCG Sphere se presenta como la estructura esférica más grande del mundo, con 157 metros de ancho y 111 metros de alto. Es impresionante lo que se está viendo, o sea, porque todas las imágenes que puede hacer esta esfera, pues imagínense, búsquenla ahí en internet si quieren para que puedan ver algunas de las representaciones que hicieron en esta esfera. El recinto dice que tendrá la capacidad para casi 18 mil personas y albergará una amplia gama de eventos, desde conciertos hasta deportes. Que yo recuerde, no tenía mucho tiempo que lo estaban construyendo, o sea, hace unos años, o sea, que lo hicieron rápido. La pantalla de iluminación LED de casi 54 mil metros cuadrados, dicen que costó alrededor de, adivinen cuánto, 2.300 millones de dólares. Es impresionante el costo, ¿no? Pero también es impresionante las imágenes que se ven. O sea, mejor les digo que lo busquen ahí en Google de esta LED. Esta esfera LED de Las Vegas, para que puedan observar todo lo que hacen. La pantalla LED de 16K envuelve a la audiencia y crea una experiencia totalmente inmersiva. Esta pantalla, esta esfera, más bien, no es un hotel. Es un lugar donde van a hacer conciertos y todas esas cosas, ¿no? Pues la Sphere está programado para que lo abran en el mes de septiembre de este año, con YouTube como el primer acto principal del lugar. Entonces van a inaugurarla con este concierto de YouTube que va a estar en septiembre de este año 2023. Ahorita estoy viendo una representación de esta esfera y ya doy cuenta que es la luna. O sea, tiene toda esta imagen. Por eso le digo que sí está impresionante. Y bueno, en otra información, Meta presenta nueva red social que competirá con Twitter. Meta presentó el día de hoy la aplicación de una nueva red social que competirá con Twitter, al parecer dirigida a usuarios interesados en una alternativa a la plataforma propiedad de Elon Musk. De nombre Threads, la nueva red social es promovida como una versión para texto de la aplicación de fotos de Instagram, propiedad de Meta, y la compañía asegura que Threads brinda un nuevo espacio independiente para actualizaciones en tiempo real y conversaciones públicas. La aplicación está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y de Google Android en más de 100 países, entre ellos está Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Japón. Los usuarios vivirán una experiencia de microblogueo que es similar a la de Twitter, según tomas de pantallas facilitadas a la prensa lo que deja entrever que Meta Platforms ha estado preparándose para desafiar directamente a la red social tras su tumultuosa adquisición por parte de Musk, la cual pues ha derivado en una serie de cambios impopulares que han desalentado a los usuarios y a los anunciantes. Hay botones para expresar me gusta, republicar, responder o citar una cadena de mensajes, así como contadores que mostrarán el número de me gusta y respuestas que haya recibido un mensaje. Lo que señaló la compañía dice que su visión es que Threads será una nueva aplicación más enfocada en textos y diálogos, modelada a partir de lo que Instagram ha hecho para fotos y videos. Los mensajes estarán limitados a 500 caracteres, lo cual rebasa el límite de 280 de Twitter, y pueden incluir hipervínculos, fotos y videos hasta de 5 minutos de duración. Los usuarios de Instagram podrán iniciar sesión con su cuenta actual, nombre de usuario, y seguir las mismas cuentas en la nueva aplicación. Los nuevos usuarios tendrán que abrir una cuenta en Instagram. Y Meta hizo énfasis en las medidas para salvaguardar la seguridad de los usuarios y entre ellas pues aplicar las directrices de la comunidad de Instagram y proporcionar herramientas para controlar quién puede mencionar o responder a usuarios. Sin embargo, esta nueva plataforma de Meta ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad de los datos personales. Threads podría compilar una amplia gama de información personal, incluyendo historial de salud, finanzas, contactos, navegación y búsquedas, ubicación, adquisiciones e información delicada según su política de privacidad de datos enunciada en la App Store. No, pues con eso pues ya dice, se veía muy bonito para ser verdad, pero ahí como con este mensaje como que te está diciendo, aún así la quieres descargar cuando se podría compilar toda tu información, tu historia de salud, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya dependerá de cada uno. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, dijo en su tweet sarcástico, dijo, todas sus cadenas de mensajes nos pertenecen. Acompañado de una toma de pantalla, Moss respondió, sí. Un lugar donde Threads no estará disponible es en la Unión Europea, que tiene normas estrictas sobre la privacidad de los datos personales. Y bueno, pues ahí está. Si ustedes ya quieren descargar esta nueva aplicación Threads de Meta, pues y tienen Instagram, pues ya la podrán usar. Si no, tendrán que crear una nueva cuenta. Y en otra información que se me hizo muy interesante, asocian a la esquizofrenia, dice que con mutaciones producidas en el útero, o sea, cuando se está creando el bebé, el feto. Se cree que la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que aparece en la edad adulta. Se desencadena por una combinación de factores ambientales y genéticos, pero aún no se conoce con exactitud su causa. Un estudio relaciona hoy esta enfermedad con mutaciones en el útero. La investigación que fue publicada este jueves en la revista Cell Genomics ha encontrado una correlación entre la esquizofrenia y las variantes somáticas del número de copias, que es un tipo de mutación que se produce en una fase temprana del desarrollo, pero después de que el feto pues haya heredado el material genético. Este estudio es uno de los primeros en describir rigurosamente la relación entre las mutaciones genéticas somáticas, que no son heredadas, y el riesgo de esquizofrenia. Lo que dijo el autor principal, Chris Walls, que es el investigador del Instituto Médico Howard Hughes y jefe de genética y genómica del Hospital Infantil de Boston, fue lo siguiente. Dijo, pensábamos que la genética era el estudio de la herencia, pero ahora sabemos que los mecanismos genéticos van mucho más allá. Estamos analizando mutaciones que no se heredan de los padres. O sea que no necesariamente pues lo heredaste, ¿no? O sea, la esquizofrenia. sino que se empieza a dar un tipo de mutación, un cambio, que eso es lo que después lo ocasiona. Bueno, pues los investigadores, eso es mi explicación, no me hagan caso. Los investigadores analizaron los datos de genotipos y marcadores de más de 20.000 muestras de sangre de personas con o sin esquizofrenia del Consorcio de Genómica Psiquiátrica. De ahí identificaron dos genes, el NRXN1 y el ABCB11, que se correlacionaban con casos de esquizofrenia cuando se alteraban en el útero. El NRXN1 es un gen que ayuda a transmitir señales por todo el cerebro, ya que se había relacionado antes con la esquizofrenia, pero este es el primer estudio que asocia la enfermedad con mutaciones somáticas no hereditarias del NRXN1. A diferencia de las mutaciones hereditarias, que es cuando ya pues, lo traes por tus padres, que están presentes en todas las células del organismo, o sea, a diferencia de estas mutaciones hereditarias, las mutaciones somáticas solo están presentes en una fracción de células en función de cuándo y dónde se haya producido la mutación. Si una mutación se produce en una fase temprana del desarrollo, es de esperar que la variante esté presente en todo el organismo en forma de mosaico. Y basándose en este principio, los investigadores pueden identificar mutaciones somáticas que se produjeron en una fase temprana de este desarrollo y están presentes no solo en el cerebro, sino también en una fracción de células de la sangre. Si una mutación se produce después de la fecundación, cuando solo hay dos células, imagínense. La mutación estará presente en la mitad de las células del cuerpo, fue lo que explicó Walsh. Y si se produce en una de las cuatro primeras células, esta estará presente en aproximadamente una cuarta parte de las células del cuerpo. Y así sucesivamente, o sea, entre más se vayan, vaya creciendo el feto, o sea, se vaya multiplicando ahí las células, pues menos cantidad habrá, ¿no?, de estas otras células mutadas. ¡Wow! Es impresionante. El segundo gen que identificaron los investigadores es el ABCB11, que es más conocido por codificar una proteína hepática. Esa, dice, no salió de la nada, dice, reveló Eduardo Mauri, estudiante del programa de MD-PhD de Harvard MIT. Y dice, ha habido algunos estudios que asocian mutaciones en este gen con la esquizofrenia resistente al tratamiento, pero no ha sido fuertemente implicado en la esquizofrenia per se. Cuando el equipo investigó más a fondo, descubrió que ABCB11 también se expresa en subconjuntos muy específicos de neuronas que transportan dopamina desde el tronco encefálico hasta la corteza cerebral. Y se cree que la mayoría de los fármacos para la esquizofrenia actúan sobre estas células para disminuir los niveles de dopamina de un individuo, por lo que esto podría pues explicar por qué el gen está asociado con la resistencia al tratamiento. Y actualmente el equipo intenta identificar otras mutaciones adquiridas que podrían estar asociadas a la esquizofrenia. Dado que el estudio analizó muestras de sangre, pues será importante examinar mutaciones más específicas del cerebro que podrían haber sido demasiado sutiles o recientes en la vida de un paciente para que este análisis las detectara. Además, las duplicaciones somáticas podrían ser un factor de riesgo poco investigado asociado a otros trastornos. Y dicen que ya para concluir, Mauri dijo, con este estudio demostramos que es posible encontrar variantes somáticas en un trastorno psiquiátrico que se desarrolla en edad adulta. Y esto abre interrogantes sobre qué otros trastornos podrían estar regulados por este tipo de mutaciones. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Toda esta información. ¡Wow! Es impresionante. Bueno, este artículo lo saqué de la agencia EF. Ahí pueden encontrar de cómo asocian la esquizofrenia con mutaciones producidas

8:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y a mi perrita Poxy, que tal vez van a escuchar ahí roncar. Entré después de su ronquido, entonces la van a escuchar durante el programa, ¿ok? Vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre los pistachos. ¿Te gustan los pistachos? Los pistachos, por ahí muchos se preguntan si son buenos o no para las personas que padecen diabetes, si te elevan el azúcar en la sangre. Y pues la respuesta a esta pregunta de los pistachos elevan el azúcar en la sangre, según los expertos, dicen que no. Los pistachos son uno de los mejores frutos secos para los enfermos de diabetes, ya que son una excelente fuente de proteínas vegetales y grasas buenas, lo que ralentiza su absorción y evita que el azúcar en la sangre suba demasiado. En pocas palabras, los pistachos pues deben de tener un índice glucémico bajo. Afortunadamente, el pistacho no eleva el azúcar en la sangre porque es un alimento de bajo índice glucémico y tiene una gran cantidad de grasa. Además, dicen que los pistachos son totalmente beneficiosos para nuestro organismo. Además, los pistachos también ayudan a reducir la ingesta de alimentos, siendo beneficiosos para las personas que están obesas y también para las personas que padecen de diabetes. De hecho, dicen que también los pistachos en realidad lo que hacen es prevenir esos picos de azúcar cuando se sube demasiado. Se sube el azúcar de la sangre después de las comidas, pues esto previene que no haya estos picos de azúcar en la sangre. Además de hacer que la glucosa se libere lentamente en la circulación, lo que aumenta pues la sensación de saciedad. Y esto es bueno para aquellos que ya tienen diabetes o que están en riesgo de desarrollar diabetes, así como para aquellos que quieren perder peso. Después de consumir alimentos que contienen carbohidratos, los carbohidratos se descomponen en un azúcar llamado glucosa. La glucosa luego viaja a través de la sangre y suministra energía a las células de nuestro cuerpo. Los pistachos contienen algunos carbohidratos. Si consume una cantidad moderada de pistachos, unos 30 gramos, sus niveles de glucosa en la sangre dicen que aumentarán gradualmente, lo que lo mantendrá lleno por más tiempo. O sea, no vas a estar ahí picando, ¿no?, de seguir comiendo, ¿no? Y es poco probable que los pistachos causen un pico de azúcar en la sangre. Todos los alimentos con carbohidratos pueden elevar los niveles de azúcar en la sangre, pero eso es algo bueno. Los aumentos y disminuciones moderados en los niveles de azúcar en la sangre son normales y saludables. Y es probable que los pistachos prevengan ese pico de azúcar en la sangre, que es el aumento brusco de azúcar, porque son excelentes fuentes de fibra. Así que pues allá con esta información podrían comerlos tranquilos, aunque yo les aclaro aquí, si ustedes nunca han comido pistachos, si es la primera vez que lo van a probar o intentar, háganlo con moderación, porque uno nunca sabe cómo reacciona el cuerpo. Puede ser que tengas una alergia o también que pueda ser un alimento agresor para tu cuerpo, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo ya les he dicho muchas veces que mi agresor es el gluten, sobre todo cuando se trata de pan súper integral o de trigo, me cae súper, súper mal. O sea, me afecta bastante mi glucosa. Y el día de ayer me comí un pan integral y pagué las consecuencias. O sea, me inflamé. Hace mucho que no me inflamaba así y me inflamé. Entonces, por eso les digo que probablemente podría ser también un agresor. No quiero decir que sea un agresor, pero le estoy diciendo que cualquier alimento puede ser un agresor para tu cuerpo, aunque sea un alimento saludable, ¿no? Aunque sea un vegetal, aunque sea limón. Hay personas que no pueden comer ciertas cosas porque saben que les cae mal, pero no saben que tal vez es un alimento agresor. Entonces, por eso les digo que siempre escuchen a su cuerpo y háganle caso, ¿no? Háganle caso y no omiten las advertencias que nos da el cuerpo, porque después pagamos las consecuencias, ¿no? Entonces, este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Esta es una historia de Casia de Müller, Caroline Luisa C. Castro, Julia Rocha, Hannah Purlo, Madison Deakin, y pues fue la opinión de expertos de Madison Deakin, okay, que tiene un bachelor's degree en nutrición y en la ciencia de la comida, y 3 años de experiencia, y es de Australia. Toda esta información de ahí se obtuvo, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 48 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que estamos en la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del capítulo número 7, que se titula, a través de una pregunta: ¿debe repetirse la curación? con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del mismo Maestro de Dios la que necesita ser curada. Y esto es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él. Y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación tuvo éxito. Debe sentirse tentado de dudar de ello. No debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decidirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar. Y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo, y por consiguiente odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible, habiendo ofrecido amor. Solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única personabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y disculpen aquí, a ver, mezclé dos palabras. No lo leí bien. Dice, esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Entonces, está muy bonito lo que nos está diciendo, porque así nos deja a todos muy tranquilos y sobre todo cuando uno piensa que cada día tiene que hacer una curación, o sea, pedimos la curación, la sanación de tal o tal cosa que sentimos y al siguiente día lo volvemos a hacer y al día siguiente otra vez, y cada vez que sentimos una manifestación en nuestro cuerpo lo volvemos a pedir, que queremos la curación, ¿no? Y esto aquí nos está diciendo que no, o sea, la curación no puede repetirse. ¿Por qué? Porque si el paciente se ha curado, o sea, ¿qué queda por curar? Si nosotros seguimos pidiendo y seguimos repitiendo la curación, entonces quiere decir que estamos limitando la curación. Y ahora el Maestro de Dios, o sea, lo que pasa es que la mente del Maestro de Dios necesita ser curada. Entonces ahí es cuando el Maestro de Dios, si un Maestro de Dios necesita curar su mente, entonces tiene que considerarse a sí mismo como un paciente, pero por su mente, ¿no? Es obvio que a veces nosotros nos cuesta trabajo esto. De hecho, muchas veces en el libro nos dice que no hay grados de dificultad en los milagros y por ende pues se puede dar todo, y en ello incluye la curación, la sanación. Yo lo he dicho también algunas veces, pero no me adentro mucho en estos segmentos. ¿Por qué? Porque yo, al igual que ustedes, pues he enfermado. Y a veces digo, pues mi mente también no está tan bien como para yo poderles enseñar algo que tampoco, pues lo sé, ¿verdad? Sin embargo, cuando realmente me abro a la experiencia y decido, o sea, curarme, me he curado. No voy a adentrarme en este tema porque es delicado, ¿no? Es delicado, tal vez mucha gente puede sentirse confundida si explicamos esto, o puede sentirse culpable, ¿no? Porque también en la culpa decir, ah, entonces es por mi mente que yo estoy enferma o enfermo, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que uno mismo pueda despertar de este sueño y pueda darse cuenta del poder que uno tiene a través de Dios, a través de los maestros de Dios. Entonces, cuando uno hace esto, se abre la experiencia y decide sanarse, curarse, no hay otra cosa más que experimentar que la sanación. Entonces, esto va a depender de cada uno de nosotros, nuevamente, o sea, no me voy a adentrar a ello porque es un tema que probablemente vaya a ser difícil de compartir, ¿no? El mensaje que yo vaya a dar, porque tal vez lo voy a tergiversar y no va a ser como debe ser. Lo único que les puedo decir es que ustedes tengan toda su fe o toda su creencia en que la curación sí se da. Sí se da. Sinceramente, sí se da. Y en el momento en que ustedes realmente lo vean y crean y amen su vida como está, se va a dar esa curación. Sin tener que hacer un mantra, sin tener que hacer todo un día de ayuno o cosas así que uno hace a veces, ¿no? Para conseguir algo que creemos que lo podemos conseguir de esas maneras. Pero para ello nosotros tenemos que confiar. Los maestros de Dios tienen que confiar. Y eso es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. O sea que el maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido. Pero primero tiene que aceptarlos. Es como lo que les acabo de decir. Tenemos que aceptar primero esos regalos. Y uno de ellos, y el más importante probablemente, sea la curación, la sanación. Porque tal vez digas tú, no, yo no estoy enfermo de nadie, estoy enfermo de nada. ¿No? Pero no estás satisfecho tal vez con algunas cosas que te están sucediendo en tu vida. Y entonces ahí se puede decir que pues podemos tener algún tipo de rechazo en nuestra vida, ¿no? En alguna área. O sea que no lo estamos incluyendo todo y por lo tanto no estamos amando toda nuestra vida. ¿Hay una persona que has tenido conflictos últimamente? ¿O hay una persona que si yo te dijera, oye, ¿ya perdonaste a esta fulanita, fulanito? O a este chavo, o a este chavo, o a este señor, o a este, no sé. Si en tu mente dices, pues más o menos, o sí, pero pues no lo he visto en mucho tiempo. Si lo viera, pues hablaría, saludaría y listo, y ya no quiero verlo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que realmente no estamos en la expiación. O sea, no estamos dándonos cuenta de que no estamos completos en la expiación, que no estamos aceptando la expiación como tal. Y si no la estamos aceptando, entonces ¿cómo podríamos obrar milagros? ¿Cómo voy a dar curación si yo misma no la estoy aceptando? ¿Cómo voy a reconocer, ¿no?, el amor si hay algo en mi vida que me lo está limitando, o sea, que está diciendo no ames a estas personas, no las aceptes, aléjate de ellas. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, es cierto, no he perdonado a estas personas o a esta persona. O decir, es cierto, o sea, todavía me cuesta trabajo. ¿Y por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué no logro realmente unirme con todos y decir que amo a todos, a todo el mundo, a todas las personas? Porque tal vez nos parece no razonable, ¿no? Ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque dices, ay, es que me está diciendo que ame una persona que me ataca, una persona que me insultó, una persona que me agredió, una persona que, etcétera, etcétera. No te estoy diciendo lo del pasado, te estoy diciendo que en este momento aceptes, amemos toda nuestra existencia. Y en toda nuestra existencia incluye toda la gente y todo lo que hay en el mundo. Podemos seguir aplazando hasta el momento en que nosotros queramos. Entonces podemos seguir preocupándonos si es lo que nos hace sentir a gustos. Pero no creo que la preocupación nos cause tranquilidad o nos cause paz o nos cause felicidad, ¿verdad que no? Hay mucha gente que dice, a mí me gusta trabajar bajo presión. A veces dice, funciono mucho mejor bajo presión. ¿Por qué? Porque te pones atento a todo eso y dejando a un lado, o sea, el instante presente. Se mete uno en esas cosas, nos metemos en esas cosas, y no nos estamos dando cuenta de las cosas maravillosas que están sucediendo en nuestro entorno. Por eso hay gente que probablemente son muy exitosos, lo digo entre comillas, porque para mí el éxito pues ya no existe. A como se nos ha enseñado, no existen para mí ya ese tipo de atributos en la vida. Pero una persona que se considera exitoso en su trabajo, por ejemplo, y de repente llega a su casa y se sienten muy desdichados. ¿Por qué? Porque vuelven a tal vez a la realidad de decir, ay, aquí estoy sola o solo o con mi familia, pero ay, ya estoy con todas estas cosas y no me gusta enfrentar esto, prefiero poner toda mi atención en algo ilusorio, en algo temporal. ¿Se les hace conocido? A todos nos ha pasado, ¿no? Por eso es que a veces uno hasta siente culpa de no estar haciendo las cosas que supuestamente debería hacer. Supongamos, estás trabajando bastante duro y de repente te tomas un día porque dices, ya no puedo. Ya no puedo físicamente, mi mente, esto, estoy bien cansado, cansada, mis ojos, esto, mi cuerpo, necesito dormir, descansar un rato. Hasta en ese momento en que uno tal vez se pide ese día, se siente mal por no estar haciendo lo que debería de estar haciendo, y lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque así tergiversa el ego la realidad, porque así nos creemos esa irrealidad pensando que esa es nuestra vida y que eso es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces no se nos hace raro enfermar y decir, hoy me enfermé otra vez, necesito curarme. Y me enfermé otra vez y necesito curarme. Porque estamos limitando la sanación, la curación. Uno no. Si yo en este momento decido estar sana, ya no necesitaría 5 minutos después volver a decir, por favor, que esté sana. Tal vez habrá estragos todavía de lo que tú estabas experimentando, lo que llamamos enfermedad. Pero en el momento en que tú conscientemente decides estar sano, sana, y sabes que el poder está allí, sabes que la curación está aquí, entonces ya no habría necesidad de pedir curación y sanación. Ya no voy a decir más de esto. Creo que cada uno de nosotros podemos interpretar y tergiversar el mensaje. Entonces, si ustedes lo comprenden, perfecto. Y si no lo comprenden, no se preocupen. Estamos aquí para aprender y para corregir, ¿verdad? Corregir nuestros pensamientos, corregir los errores que hay, porque nada de lo que estamos viviendo es un problema o ha sido un problema. Sí son errores porque confundimos y tergiversamos muchas cosas, pero los errores se pueden corregir y eso es lo importante. Lo principal es que no dudemos de nosotros mismos, porque el dudar es el que nos vuelve temerosos y nos vuelve a ser vulnerables y débiles, y viene el miedo de fracasar, de sentirse avergonzado, viene la vergüenza por ende, ¿no? Entonces todo esto forma parte de una ilusión. Y todo esto pues es un error nada más. Y un error, recuerden, se puede corregir. Nos dice aquí el libro, el error es siempre una forma de preocupación con uno mismo a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del verdadero ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. Muchas veces nosotros nos queremos deshacer de todo y decir, yo no soy la del problema, no es mi mente. Y al hacer eso, no estamos reconociéndonos como los pacientes que somos, ¿verdad? Y en nuestra mente se produce un conflicto entre lo que somos, en lo que nos hemos enseñado con respecto a nosotros, y entonces empieza a ser una telaraña ahí, que no sabes ya para dónde jalar, para dónde ir, porque nos estamos enseñando que somos nuestra propia creación. Entonces, no hay algo más, porque esto es lo que siempre he visto, es lo que siempre he experimentado, es lo que siempre he vivido, lo que siempre he sentido. Entonces no vemos más allá de nuestro pequeño enfoque. Pero si ofreciéramos únicamente curación, dice que nos sería imposible dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Dice, ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. No dudes de tu sanación, no dudes de tu capacidad, no dudes de tu fortaleza, no dudes de tu capacidad de amar. ¿Ok? Y con esto vamos a finalizar el capítulo y vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 318. Y la lección 318 nos dice: yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Dice, en mí, el Santo Hijo de Dios, se reconcilian todos los aspectos del plan celestial para la salvación del mundo. ¿Qué podría estar en conflicto? Cuando todos los aspectos comparten un mismo propósito y una misma meta, ¿cómo podría haber un solo aspecto que estuviese separado o que tuviese mayor o menor importancia que los demás? Yo soy el medio por el que el Hijo de Dios se salva, porque el propósito de la salvación es encontrar la impecabilidad que Dios ubicó en mí. Fui creado como aquello tras lo cual ando en pos. Soy el objetivo que el mundo anda buscando. Soy el Hijo de Dios, su único y eterno amor. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Dice, permítame hoy, Padre mío, asumir el papel que tú me ofreces al pedirme que acepte la expiación para mí mismo. Pues lo que de este modo se reconcilia en mí, se reconcilia igualmente en ti. Entonces, hoy vamos a asumir el papel que Dios nos ofrece en la expiación y vamos a reconciliarnos, ¿ok? Recordando que yo soy el medio para la salvación, así como su fin.